55 más una claves para el autoamor. Quítate el ruido de qué dirán para permitirte ser tú. Vuelve a ti. ¿Cuánto tiempo llevas sin ti? Yo viví sin mí muchos años. Lo curioso es que no puedes verlo, no lo sabes, hasta que un día, en cualquier parte, en cualquier lugar, pasa algo y te das cuenta de que no te tienes, de que estabas perdido, de que te necesitas y no te encuentras. Y ese día o cualquier otro despiertas al vacío de vivir sin ti para empezar a buscarte por todas partes, en otros brazos, en otros ojos, en las palabras de aprobación de los demás, hasta que lejos de encontrarte acabas sintiéndote más perdido. Resulta que no era ahí, nada era ahí. Todo era adentro, hacia ti, en ti, contigo, donde menos se te ocurrió buscar, donde más ciego estabas. Ahí estaba tu mayor tesoro, tú mismo. Tu amor propio, tu aprobación, tus palabras de amor, tu mirada bonita, tus propios brazos, todo estaba ahí, justo donde no miraste. Ese día acababa una vida para ti y empieza otro. Acaba la vida en la que te sientes esclavo del qué dirán, del pensamiento de los demás, del esperar que te quieran, que te cuiden, que te den todo eso que tú no sabes darte. Y comienza el mayor descubrimiento de tu vida, que siempre te tienes a ti. Y mientras tú estés contigo, todo está bien. Un día me pregunté cuánto había de verdad en mi verdad. Cuestioné mi autoimagen, la mía y la que los demás habían creado en mí. Parece sencillo, pero es un camino de cuestionar para volver a crear, de derrumbar lo que eres para volver a crear. Cada uno de esos eres que han dejado huella en ti. Eres muy intensa. Eres impulsiva. Eres mejor cuando no opinas. Esos mensajes que han creado una imagen de ti que es como un traje a medida de los demás que ahora no sabes quitarte. Volver a ti es desnudarte de todo lo que no eres tú. Mirada, juicios, etiquetas, palabras impuestas, máscaras donde esconderte, miedo, muchos miedos. Imagina cómo serías tú sin juzgarte. ¿Qué verías si pudieras mirarte por primera vez? ¿Cómo te mirarías? Quizá con asombro, admirando lo que ves, valorando lo que tienes. Si pudieras aplicar mindfulness a ti misma o tu mirada desde la atención plena y la plena aceptación de lo que eres, sin juicio, ¿qué verías? Esa eres tú, la que queda cuando te quitas los juicios, los miedos, los tendría que, los debería, los defectos proyectados, las debilidades impuestas, las etiquetas regaladas, lo que tienes, lo que pones y todo lo que no eres. Porque volver a ti es quitarte todo lo que no eres tú. Volver a ti es volver a tu esencia. Aceptar y amar todo lo que eres tú, aceptar lo que eres, lo que pasa y la vida tal y como es. Y desde ese amor y aceptación de lo que eres, fluir con ello para poder transformarte, crecer y avanzar. Volver a ti es aprender a mirarte desde la magia que eres, con gratitud absoluta por tu existencia y por cada paso del camino recorrido, tu historia. Amando lo que es y lo que eres a cada segundo, en cada paso, en cada sueño, con menos exigencia y con más amor. Volver a ti es aprender a conectarte con tu corazón y vivir desde tu esencia y quedarte siempre contigo. Me permito ser, sentir lo que siento y amarme tal y como soy. Vivir desde mi autenticidad también inspira a los demás a hacerlo. Cuando pierdas, vuelve al amor. Cuando no te encuentres, vuelve al amor. Cuando sientas tristeza, vuelve al amor. Cuando la ansiedad no te deje respirar, vuelve al amor. Cuando escuches ruido en tu mente, vuelve al amor. Cuando no puedas recordar tus sueños, vuelve al amor. Cuando no recuerdes el camino, vuelve al amor. Porque si el amor es todo lo que eres, volver al amor es volver a ti. Cerrar los ojos a tu verdad te aleja de ti. Respeta tus ciclos. Respiré el día que entendí que la vida son ciclos, que todo lo que nos rodea son ciclos. La vida, las relaciones, lo que sientes, lo que haces, lo que necesitas, todo. Me inundaba la culpa cada vez que sentía que algo dentro de mí terminaba y que lo tenía que terminar externamente. Cambiar de trabajo, terminar relaciones, un divorcio. A pesar de que es algo biológico y natural, el entorno no ayuda. Los cambios siguen sin estar bien vistos. La gente quiere que sigas donde siempre y como siempre. Lo demás no es bueno. Y yo, inconformista y coherente, no sé estar donde sienta que ya no. Recuerdo un día clave en mi proceso de aceptación gracias a los ciclos. Estaba viviendo el fin de una relación con culpa por mi decisión y en medio de la tormenta que de por sí era esa circunstancia, la agravaba con mi sentimiento de culpa hacia mí misma. Me organicé un viaje para tomar perspectiva y cogí de mi estantería un libro que tenía desde hacía 12 años. Anatomía del amor de Helen Fisher. Recuerdo un momento en el avión en el que al pasar una página había un cuadro con una estadística. Ese cuadro recogía el tiempo medio de duración del matrimonio en todas las culturas del mundo. Y eran 4 años. Es por tanto natural que algo empiece y acabe y que vuelva a empezar, aunque nos hayan contado lo contrario. Quizás es normal seguir en algo, aunque por dentro sientas que no ha acabado. Quizá al escucharme más a mí misma fui más coherente que en otros momentos de mi vida. Quizá el mundo se ha acostumbrado a firmar un contrato y cumplirlo, incluso cuando ya no se siente nada. Lo que me estaba ocurriendo es sencillamente que dentro de mí estaba acabando un ciclo para empezar otro. Algo que te llena de culpa, o quizás porque no quieres hacerlo. Tal vez por elegir finalizar lo que ya no resuena en ti, aunque el mundo nunca lo entienda. Pasa con el trabajo, las relaciones, las decisiones y la vida. Y resulta que la vida es cíclica, que todo lo es y tú también. Ya no eres la persona de hace 5 años, has cambiado. Lo que antes necesitabas ya no te aporta nada. Lo que antes te hacía feliz ya no te llena. Eso es lo que a veces sientes en forma de vacío, desmotivación o desilusión. Y en lugar de sentirlo, comprenderlo, comprenderte a ti misma y actuar, te quedas esperando a que todo vuelva a ser como antes. En algunos casos, buscas la pastilla o la receta para poder seguir con tu vida sin escuchar a tu corazón. Si aprendes a incorporar la naturaleza de los ciclos en tu vida, tu forma de vivir los finales cambia. Te restarás culpa y afrontarás con optimismo e ilusión lo que sea que esté por llegar, porque aceptas que es la naturaleza de las cosas, comenzar y transformarse y a veces terminar. Tu naturaleza también es cíclica. Cada día sientes diferente, tu cuerpo está diferente, las cosas te afectan diferente. Y aceptar eso es aceptarte a ti, comprendiéndote y amándote tal y como eres en cada momento. Amarte también es aceptar lo que sientes, respetar la naturaleza de lo que sientes y comprenderte. Si lo sientes, es que está ahí para algo y se manifiesta coherente con la acción. Cerrar los ojos a tu verdad te aleja de ti. Retrasa el cambio y muy probablemente hará que tu cuerpo somatice lo que tú no quieres ver. Acepta cuando algo empieza y cuando algo acaba. Tu vida está llena de principios y finales para volver a empezar.